El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Primer festival Pichincha tu música. Como lo decía, tenemos al dúo Otredad. Después de algunos años de compartir música en escenarios, nuestras carreras musicales individuales conjugan en el 2017 para poder formar el grupo Otredad, con el objetivo de interpretar, plasmar y difundir canciones de esos muchos otros grandes músicos y cantautores latinoamericanos, cuyos temas musicales aportan el sentido y un mensaje social, desde géneros como la trova, la canción urbana, la nueva canción latinoamericana y el son cubano. Vamos a recibir a la agrupación Otredad, pero antes les quiero comentar que nos han hecho llegar su segunda producción discográfica, la cual la tenemos acá, que es un LP, donde existen temas inéditos que lleva el nombre Sin que nos cambien la esencia. Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales y también lo pueden adquirir de forma física. Así que pues, vamos a recibir a esta gran agrupación, al dúo Otredad, con un gran aplauso acá pues en el set de la OSNE y pues también en sus hogares. Fuertísimo, que se escuche. Qué difícil enunciarlo y entender del otro lado. Cambiar roles y escenarios aunque estén manipulados. Tolerar, verse al espejo desde la acera del frente y esperar la consecuencia de la acción en el presente. Qué difícil es mirarte desde el rostro adyacente, desde el canto de otra fe que no ves pero te enciende, del coraje de sentir con la paz del inocente, de la fuerza de poder respetar al diferente. Otros son los elegidos y su sonrisa el motivo que mantiene el compromiso de cantarnos hoy contigo, hoy conmigo, hoy los otros. Nosotros, que es la forma más certera de ignorar al que te ofende, y es la forma más sincera que el amor se nos devuelve. Escribiendo desde el fondo, conjugar palabras y hechos, renovando el compromiso de cantarnos hoy contigo. Otros son los elegidos y su sonrisa el motivo mantiene el compromiso de cantarnos hoy contigo, hoy contigo, hoy contigo, hoy conmigo, hoy conmigo, hoy nosotros, hoy nosotros, hoy los otros. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente canción que vamos a hacer es de un poema de Mario Benedetti. Eso se llama Reconciliaciones. Crepúsculo. Puedo reconciliarme con el milagro de las pesadillas, con el recodo triste del invierno, con la crucilería de la U. Pero nunca podré reconciliarme con los poneros de la muerte, los cascabeles del olvido, los sicofantes de mi pánico. Nunca podré reconciliarme con los depredadores de mi gente, el aguinaldo de los delatores, la desmemoria de los fusileros, la desmemoria de los fusileros. Gracias. Primer festival Pichincha tu música. Bienvenidas y bienvenidos a una edición especial de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos encontramos compartiendo con el festival Pichincha tu música, y en este momento nos acompaña el grupo Otra Edad. Bienvenidos, muchas gracias por estar en las cabinas de Pichincha Nuclear, y quisiéramos empezar conversando sobre el álbum Sin que nos cambie la esencia, que en este momento lo están promocionando, ¿cierto? Conversemos un poquito del álbum. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias al Núcleo de Pichincha por permitirnos estar acá con ustedes y compartiendo pues esta tarde. Sí, el disco es un disco de que contiene 13 canciones inéditas que son parte de nuestro trabajo como músicos. Está canciones de Cristian Cabrera y canciones mías. música es conjunta, los arreglos y todo son conjuntos. Y también, bueno, también quisiéramos mencionar a Paquito Cerón, que también es parte del grupo y que de pronto está ahora alejado de nosotros, pero bueno, ese es nuestro sello, de alguna forma, sin que nos cambie la esencia, es el segundo disco que sacamos. El primer disco fue Otredad, y su otro yo. No me acordaba. Eso. ¿Este es lanzado hace cuánto? Más o menos hace un año. Lo vienen promocionando ya hace un año. Sí, de hecho empezamos a trabajarlo ya hace varios años atrás. Creo que en el 2017, ya lanzamos como el primer sencillo del álbum, que fue Sin que nos cambie. Sin que nos cambie la esencia. Ya habíamos después lanzado otro que se llama... lo hemos ido... Hoy es un buen día. Sí. Fue... Las dos canciones. Digamos que el disco se lanzó ya en su totalidad, pues hace un año, un poco más de un año. Pero que viene siendo trabajado desde hace varios años, 4 tal vez. Y quisiéramos saber cómo estuvieron ustedes trabajando en este tiempo de encierro. Porque, como sabemos, pues para los músicos, artistas ecuatorianos, bueno, para todo el mundo, ¿no? Las puertas se cerraron y cada músico, cada artista, cada danzante tuvo su manera, su modo de sobrellevar esta situación artísticamente, ¿no? Con su trabajo. ¿Cómo lo llevaron ustedes? Bueno, en la medida de lo posible, pues, trabajando desde casa, los primeros meses fueron muy duros, componiendo, seguir con la producción. Mauricio ha hecho un par de temas nuevos, o 3 o 4, que me los hace en su casa, en su estudio, me los manda, los trabajo un poco en el mío, nos vamos haciendo el feedback y así, ¿no? Componiendo, básicamente. Sí, es básicamente lo que hemos hecho. Y bueno, para nosotros es bastante difícil, en general para los músicos. Bueno, yo tengo la suerte de tal vez tener otra profesión, a otra cosa me dedico. Entonces, de pronto no vivo de la música, lamentablemente, como quisiéramos estar o quisiéramos hacerlo. Pero en general yo creo pienso que esta pandemia ha sido muy fuerte para todos, ya que no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, y eso es muy importante entender. Ciertamente, y pues como para todos los artistas del mundo entero fue muy difícil, imagino que habrán tenido ustedes presentaciones vía streaming. ¿Cómo las han llevado? Porque es una gran diferencia tener la presentación con público presente, sentir la vibra del público, disfrutando sus canciones, y el momento en que el público cambia por una cámara o por técnicos nada más que están detrás de ellas, pues la situación emocional incluso cambia. ¿Fue de esa forma para ustedes? Sí, fue complicado. O sea, de hecho es complicado. O sea, no tienes esa costumbre de estar frente a cámaras, no sabes qué es lo que sucede, no sabes a dónde ver, etcétera. Y eso es normal. Yo creo que es normal, parte de una no vivencia en ese sentido. Pero en general sí, el contacto con el público es muy, muy importante en las presentaciones. La retroalimentación, siempre la retroalimentación es lo que te da vida, lo que te motiva, ¿no? Nosotros hemos estado desde hace muchísimos años muy acostumbrados a tocar en público, en vivo. Y a tocar en vivo, ¿no? Desde escenarios grandes hasta pequeños, que nos encantan los bares, las peñas. Venimos tocando con Mauricio, no como otra edad, pero por lo menos juntos, unos 20 años o más. Entonces, estamos muy acostumbrados a eso, a esa retroalimentación, al feedback, ¿me entiendes? Que no solamente es aplauso, es gente, es sonrisa, sí, es sentimiento, es tratar de llegar con un mensaje, con una idea, y que de pronto te motive a hacer algo. Entonces, tú imagínate lo que es coger tu compu, tu teléfono y ponerlo ahí y tener que tocar frente al teléfono. Es complicado. ¿No? Sí, y tratar de transmitir a las personas, ¿no? Porque es súper complicado. Si es súper complicado físicamente, acaba siendo mucho más complicado a través de una cámara, ¿no? Que no ves las caritas ni la expresión de las personas que te están viendo, si están disfrutando de la música o no. Sin embargo, pues la música de ustedes de ley se las disfruta, porque es algo súper nuevo. Es la nueva trova, ¿no? Ustedes la denominan como la nueva trova. No sabíamos ponerle una etiqueta realmente. Nosotros hacemos básicamente lo que nos nace, que sí tenemos nuestras influencias, obviamente, nuestros grandes referentes, por supuesto. Pero no intentamos etiquetar la música. Sí decimos, es canción de autor, porque Sí, porque eso, intentamos tratar temas sensibles, por supuesto el amor, por supuesto la política, por supuesto lo cotidiano, ¿ya? No le ponemos esos títulos, pero bueno, eso, para eso está la gente, ¿no? Para, claro, sentir, para sentir cómo lo quieren denominar. Sí. Claro, o sea, de hecho hay muchos temas, en el caso del disco, pues hay son, hay rock, hay blues, hay trova. Bueno, o sea, hay ¿cómo es? Una mezcla de encuentro es medio funky. Medio funky. Tenemos un poco afro, o sea, con una canción afro, también con unas partes una afro. Una canción de Galápagos, pues, que es de Cristian. O sea, hay un montón de canciones, que son 13 canciones y que les invitamos a ver en las tiendas virtuales, porque ahora lo que tenemos es tiendas virtuales. Entonces, en Spotify, en iTunes, ustedes ponen Otredad y ahí está Otredad Music, por ejemplo, nuestra página www.otredadmusic.com, y pues ahí estamos ahí para poder compartir nuestro arte, nuestra música. Igualmente, si las personas quieren adquirir el disco físico, ¿también lo pueden hacer por la página web? Sí. Bueno, por la página web me mandan un mensaje, manden una cosa, porque, o sea, intentamos hacerlo a través de las tiendas, pero lamentablemente ustedes saben que las tiendas en general ya no funcionan con los discos, pero sí es bueno tener el disco como tal, porque en el disco está el arte de cada canción, las letras, es bonito tener el disco, entonces de alguna forma es bueno, pero bueno, ahora la moda de alguna forma es estar conectado a las redes sociales y además conectado a las tiendas virtuales. Entonces, lo bueno es que se puede llevar hacia el mundo la música. Eso es lo bueno de las redes sociales. Pero igual el disco está ahí. Sí, igual hay gente que aún los colecciona. Hay coleccionistas, sí, ¿no?, de discos, así que hay que pensar en todos los públicos. Y vamos a continuar ya con el Festival Pichincha Tu Música. Así que vamos a dar paso a Guasho Orellana. Primer Festival Pichincha Tu Música. Muchísimas gracias, mi querida Satri. Sí, continuamos con Pichincha Tu Música acá, pues, en este lindo espacio de la OSNE, pues, que nos ha facilitado para poder llevar a cabo este genial festival. Queremos también agradecer al doctor Hernán Vázquez. Gracias por ese apoyo de siempre. Y bueno, seguimos el festival, como habíamos indicado. Ahora tenemos la agrupación Coral Vital. El grupo Coral Vital es un ensamble familiar que nace hace 30 años con la participación de algunas hermanas Chicaiza Vivanco, oriundas de la ciudad de Quito. Ellas realizaron sus estudios musicales en el Conservatorio Jaime Mola, en donde aprendieron el canto y la interpretación musical. Al inicio estarían conformado por un cuarteto que cantaba dos voces iguales y se dedicarían a la animación musical en eventos religiosos. Así que, pues, acá en el escenario de Pichincha Tu Música, vamos a recibir con un gran aplauso, por favor, a Coral Vital, que se sienta acá en el set de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Oscuras, mira, mira y canta. Bueno, este tema tiene mucha energía, nos gusta mucho, por eso decidimos hacerlo. Es un cover, es de Franco De Vita y nos gusta mucho, es un joropo venezolano. Tenemos la siguiente canción, Un Pasillo. También siempre hemos dado mucha importancia desde nuestra faceta coral, porque venimos de un coro que canta a cuatro voces mixtas. Este pasillo... que es esta pena mía, en esta vez una versión a dos voces con acompañamiento instrumental. Ninguna importancia. Muchas gracias. Como tercer tema, tenemos Las manos de mi madre, que es una canción que expresa no solo lo que una madre hace por uno, sino lo que en general representa una mujer en la identidad de un pueblo. Todo lo que representa, los símbolos que nos deja, las huellas que dejan marcados en nuestra infancia, y con ustedes, Las manos de mi madre. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida hornos de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre salen al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Pichincha tu música. Regresamos en la edición especial de Pichincha Nuclear. Nos acompañan dos voces angelicales. Ellas son el grupo Coral Vital. Bienvenidas a las cabinas de Pichincha Nuclear. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros el día de hoy esa hermosa música que nos lleva, nos transporta realmente. Sus voces nos transportaron. No sé a dónde, pero sí, nos embobamos un montón de tiempo escuchándoles a ustedes. Felicitaciones porque tienen gracias. Un talento enorme. Bienvenidas una vez más. Y quisiéramos, pues primero que saluden a la gente que nos está escuchando y viendo a través de redes sociales. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Miriam Chicaiza. Soy una integrante del Coral Vital. Una de siete hermanas, mujeres. Soy la tercera y mi hermana. María del Cisne. Soy la hermana número 4 y claro, como les contábamos, reciban un cordial saludo y un agradecimiento por esta oportunidad de presentarnos. Muchas gracias a Luis García y al Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. Gracias a ustedes por acercarse a la institución y qué bonito trabajar en familia, qué lindo trabajar. Las siete hermanas pertenecen al grupo Coral Vital, ¿cierto? Sí. Y ahorita están solamente dos. Sí. Bueno, tres. Con la chica del piano, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo están funcionando ahorita? Bueno, las cosas han cambiado para los artistas, así que imagino que por eso pues tenemos muchos cambios en cuestión de escenografía, en cuestión de presentaciones. ¿Cómo les ha estado yendo a ustedes en este tiempo? Pues justamente por cuestiones de pandemia es muy complicado reunirse para ensayar. Somos un grupo de 7 mujeres en el que también están mi padre, un tío, primos, incluso hasta sobrinos. Somos un grupo netamente familiar. Las voces, las femeninas son estrictamente casi las 7 hermanas Chicaiza Vivanco. Y como es tan complicado, entonces decidimos en pandemia lanzar un proyecto que se llama Las Mujeres Cantan, en las que 2 de nosotras y una sobrina nuestra cantamos música latinoamericana que tiene temática femenina, de fuerza femenina, así simplemente empoderarnos del espacio musical con canciones de autoría de mujeres y que hablan de nuestra lucha. Entonces, este proyecto estuvo en concierto ya, está pronto a salir la producción discográfica para el público y bueno, y seguimos haciendo presentaciones. Esta es una muestra de algunos de los temas que estaban en el proyecto también. ¿Tenemos fecha de lanzamiento de esta producción? Va a haber un concierto el 30 de julio, Dios mediante, entonces ahí, pero pueden seguirnos en las redes sociales, estamos como Las Mujeres Cantan, entonces en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar y ahí hay el lanzamiento también del producto virtual, porque el concierto primero fue virtual, y este segundo que va a ser en julio es presencial, semi, ¿no? De acuerdo, el COE nos deje. Claro, de acuerdo al aforo que tenga el lugar. ¿Han pensado ya en el lugar donde va a ser este concierto? Aquí mismo. Bienvenido. <¿No? risa> Se nos ocurrió, nos encantó el lugar. No, eso está por definirse en realidad todavía, entonces sí, por eso yo... Yo digo, bonito espacio en realidad. Sí, sí, la pero... La Casa de la Cultura se ha lucido con este convenio y para adquirir este espacio se es... En realidad, hay espacios, tanto en el núcleo de Pichincha que tenemos el hermoso pabellón de las artes, como acá también en el Centro Cultural Osney, que nos están abriendo las puertas justamente para que estos encuentros maravillosos se den y que los artistas y la industria artística se reactive, porque es lo que necesitamos en este momento, ¿no? Hay a veces pues se tiene la idea, ¿no?, de que el artista vive solamente del aplauso y lamentablemente no es así, no. Eso alimenta el alma. Sí, pero no también queda bien asado. Exacto. Entonces, pues sí, es momento de despertar y es momento de, como artistas y como institución también, irnos uniendo, ir uniendo fuerzas para poder sacar productos como este. Y qué bonito, qué hermoso, de verdad. Yo veía las caras de mis compañeros que están por acá, que estaban todos, pero se fueron con las voces realmente. Ustedes tienen en su repertorio también música sacra. Sí, o sea, nosotros comenzamos como un coro de música sacra. Todas tenemos estudios de conservatorio y en particular algunas también de canto lírico. Entonces comenzamos con eso, con la música sacra, pero a lo largo del tiempo hemos diversificado nuestro repertorio. Pero en este proyecto, que es muy particular de Las Mujeres Cantan, enfoca así muy centradamente a la música latinoamericana, al poder de la mujer latinoamericana en el arte, en la música y en la vida cotidiana. Entonces, es importantísimo que todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales y que también nos van a escuchar por Radio Casa de la Cultura, se conecten con estas bellas mujeres. Y la página se llama Las Mujeres Cantan. Por favor, a seguir las redes sociales para que se enteren de cómo va el avance, tanto del lanzamiento del disco como del evento medianamente virtual, medianamente presencial. Exactamente. Sí. Claro. Todavía les falta a los chicos para continuar. Entonces, podemos seguir conversando un ratito. Cosas artísticas también, no solo cosas de mujeres. No, más que todo, justamente el concierto que se hizo fue por esto, ¿no? En pandemia hubo este rebrote de violencia contra la mujer. Entonces, es importante que la gente sepa el poder que tiene nuestra presencia. O sea, ya antropológicamente hablando, cómo forja una sociedad esa fortaleza femenina, ¿no? No se hace solo de una parte o de otra, ¿no? Sino siempre hay ese trasfondo de madre, independientemente si tienes hijos o si solo educas o si solo... Pero es esa fuerza maternal que empuja a una sociedad adelante. Y en Latinoamérica es muy fuerte. Entonces, si nosotros sabemos valorar eso, pues vamos a cuidar eso precisamente. Sí, desde la música, pues qué mejor mensaje, ¿no? Porque como la música es un idioma universal, un idioma que muchas veces no necesitas tú entender alemán para entender o para sentir, llegar a sentir una canción en alemán, ¿no? Y es así como se transmite en los saberes también, en nuestra ancestralidad. Justo es interesante en el proyecto, nuestra abuelita falleció hace unos 6 años y ella nos cantaba a todas una nana. Entonces, no sabemos si ella se la inventó o también se la transmitieron oralmente, pero al final la sacamos en este disco. Es una nana muy hermosa y le hicimos un mix con el Salve Gran Señora, tomando en cuenta que es un himno indígena, ¿no? Entonces, es un arreglo súper interesante porque empieza la nana y luego viene el Salve Gran Señora, pero está en danzante, en ritmo de danzante. Y está a tres voces. Entonces, es un arreglo súper interesante. A mí es el tema que más me encanta de la producción. Les invito a que la escuchen porque es algo súper interesante que se logró. Y justo por esta herencia musical que nos van dejando las abuelas, las madres. Ya queremos escucharlo, de verdad. Yo, al menos yo, ya quiero escucharlo, de verdad. Porque suena tan interesante y suena, pues, a composición bien hecha en Ecuador, ¿no? Es una composición que nace en Ecuador y es súper bien hecha. Y les invitamos a todos y todas que escuchen la música ecuatoriana porque realmente es muy buena. Hemos visto, el día de ayer fue toda la tarde de festival también con excelentes músicos. Y ahí se ve el despliegue de creatividad, el despliegue de escénico también que tienen los artistas ecuatorianos, así que hay mucho por qué apostar en el artista ecuatoriano, sí. Y es necesario empezar a hacerlo porque hay muchísimo talento, hay muchísimo, y hemos visto, pues, no solamente a ustedes, sino a los señores que también se están conectando en este momento. Sí, pues justamente la producción que hicimos de Las Mujeres Cantan tiene muchos covers latinoamericanos, pero hay dos canciones en particular que son autoría de aquí de mi hermana. Ella es la genio de la... Sí, compusiste para Chavoca Granda. ¿Qué? O sea, no para ella, se la dediqué porque ella ya falleció. O sea, sí, pero es que es para ella, pues es su, sí, regalo hacia era, el cielo. Era por la ocasión del centenario, porque Chavoca... Gran compositora, gran mujer también, entonces merecía en realidad un homenaje por este centenario. De el referente que ustedes tienen, bueno, aparte de ella, ¿qué otros referentes musicales tienen ustedes? Bueno, en general no nos encasillamos en un solo género. Hemos tratado durante toda nuestra vida de coger mucho de todo lo que nos ofrece la música. La música es un universo, una fuente inagotable de recursos. Entonces siento que encasillarnos en un solo género sería perder un mundo de posibilidades. Cada género tiene algo que rescatar, algo que aportar, y bueno, nosotros estamos abiertos a rescatar todo lo que nos sirva de todos los géneros. En particular, en esta vez, la música latinoamericana. Empezamos con música sacra, hemos hecho música en inglés, música en otros idiomas. Entonces, no nos cerramos en realidad a nada. Primer festival, Pichincha tu música. Este momento tenemos al grupo Iliniza. Nace en el año de 1979 como un intento de vincular culturalmente y mantener vigente las nacionalidades y comunidades del Ecuador. Las aulas del Instituto Nacional Mejía en la ciudad de Quito vieron sus orígenes como resultado de la percepción e inquietudes de los jóvenes ciudadanos. Es producto del descontento de escuchar cierta música, ciertas formas de recreación como una respuesta de inconformidad a necesidades estéticas y sociales, que originan una nueva canción popular para expresar con altura inquietudes, anhelos y rebeldías. En el escenario de Pichincha tu música vamos a recibir, por favor, con un gran aplauso al grupo Iliniza. Thank you.

Festival Pichincha tu Música. Regresamos en Pichincha Nuclear y por fin nos vemos cara a cara con ustedes, señores. Ellos son el grupo Iliniza, que ya estuvieron visitándonos en las cabinas de Pichincha Nuclear. Sin embargo, hoy por fin nos podemos ver cara a cara. Felicitaciones por el hermoso show que nos acaban de dar y bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear. Buenas tardes, qué gusto. Siempre nosotros tenemos un especial cariño por Pichincha Universal, así que ahora compartir contigo mucho más, se llena el corazón, late fuerte. Bueno, muchas gracias, contentísimos de estar acá. Nos conocemos, habíamos estado conversando a través, como ahora todo a poco frío a través de la tecnología, digámoslo de alguna manera, y qué bueno vernos, reencontrarnos, y como lo decía yo cuando estábamos en la actuación, qué grato encontrarse con grandes y buenos músicos, amigos, vernos luego de toda esta pandemia que nos ha tenido distanciados, que generalmente era muy habitual vernos, encontrarnos, saludar, conversar, guitarrear, y ahora volvernos a ver, muy grato, muy muy grato. ¿Cómo ha estado su actividad artística desde la última vez que conversamos? Porque recuerdo que estaban haciendo preparativos para hacer un tremendo show de aniversario y queremos noticias sobre eso. A ver, tenemos que contarles que el grupo Iliniza cumple 42 años. Vamos a hacer un concierto el día sábado 10 de julio a las 18 horas en el Teatro Nacional Sucre. Los 42 años del grupo Iliniza. Y haciendo un honor, haciendo honor a todo lo que ha sucedido, que en realidad los músicos, la gente del arte, somos los más relegados en esta pandemia, somos los últimos de quienes se han acordado. Y queremos decirle a la gente que esto es un trabajo, que esto no es un hobby pagado maravilloso, sí, pero es un trabajo y muchos vivimos de esto. Y por eso lo hemos llamado al concierto Yo Soy Un Trabajador. Queremos que la gente también comparta con nosotros los 42 años de caminar del grupo Iliniza. Y vamos a estar junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos también, que van a estar con nosotros haciendo algunas canciones, acompañándonos de algunas canciones. Así es que va a ser una noche muy, muy linda, muy agradable, bastante emotiva. Esperamos que todos nos acompañen. Los boletos ya están a la venta en las boleterías del Teatro Nacional Sucre, presencial y también vía online. Entonces, todos y todas invitados al concierto de aniversario del grupo Iliniza este sábado 10 de julio. Felicitaciones por esos 42 años, como les decía en la anterior entrevista, y siempre les voy a decir, esos años no se cumplen todos los días. 42 añitos. Bueno, han sido una historia muy particular. Tenemos mucha vivencia, muchas experiencias que hemos compartido con los compañeros desde las aulas del Colegio Mejía y siempre hemos tenido como bandera llevar la música solidaria, música con contenido social, tratar de darle voz al que no tiene voz y tratar de compartir, porque somos un grupo de amigos, de hermanos, hemos vivido tantas cosas que también sería importante plasmarlo en un libro, que eso les voy a proponer a los compañeros para los 43 o los 45, bueno, claro, lo que nos lleve el escribir. El libro de las memorias. Unas memorias. Antes que perdamos la memoria, hay que escribir las memorias. Sí, mientras nos acordamos. Sí. Y hay mucho que contar de las memorias del grupo Iliniza, porque me acuerdo que ustedes quedaron pendientes también en contarme otros detalles que no me contaron ese día. No sé por qué no quisieron contar, pero hoy, por favor, ¿tienen cámaras para contarnos sus experiencias? Pendientes. Bueno, hay las blancas, las coloradas, pero todas han sido llenas de cariño fraternal con los compañeros y con el público. Hemos compartido nuestro mensaje de música en muchos países. Hemos viajado casi toda Europa en festivales de folclore. Hemos estado en Cuba, en los Estados Unidos, aquí en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, en Perú. Nos falta el Cono Sur, pero tal vez lo vamos a lograr. Es difícil porque no tenemos apoyo gubernamental. Todo lo que hemos hecho ha sido por esfuerzo propio, ha sido con esfuerzo de nosotros y con el apoyo muchas veces de amigos. pero la acogida que hemos tenido en otros países ha sido espectacular. Y esas vivencias son las que transmitimos con nuestra música, en el quehacer del día a día, que todavía pensamos que tenemos mucho por entregar. Será importante también renovar y renovando con gente nueva. Estamos con algunos proyectos de formar una escuela de música nativa, y hay proyectos en el carrete como para hacer muchas cosas. Hay el INISA para largo, seguramente, ¿no? Y si es y que... para ancho también. También. Para todos los lados hay el INISA. Pero pensando justamente en que ustedes han puesto la música, el nombre de la música latinoamericana, pues en boca de todos los países, incluso que no hablan español y que... han disfrutado muchísimo de su música, y es algo, es un tema para reconocerles, porque no es solamente llevar la trayectoria, la larga trayectoria de un artista, sino también que hacer que su música llegue, traspasando incluso fronteras de idioma, porque es el idioma universal de la música, el sentimiento que ustedes transmiten mediante la música, no necesita idioma en realidad. Y es lo que les ha sucedido a ustedes en sus visitas a otros países que de no habla hispana, ¿no? Yo creo que, claro, hay países en que ha sido muy difícil comunicarse, pero a través de la música hemos podido hacer cosas interesantes y hacer grandes amigos. Polonia, por ejemplo, yo creo que es una de las experiencias más bonitas que hemos vivido, porque aparte de compartir con muchos países, dicen que es el festival más antiguo de Europa, el Festival de las Montañas en Zakopane, en Polonia, y fuimos el primer grupo latinoamericano en estar ahí. Fue un grupo de Varsovia que se llamaban los Varsovia Manta, que tocaban música ecuatoriana, fueron a vernos, y el poder compartir con gente de muchos países, Bulgaria, Israel, Albania, bueno, en fin, entonces, Turquía, bueno, había mucha gente, muchos países. 28 países. Claro, y entonces estar en un festival de esa magnitud y ser reconocidos como el grupo favorito del festival, y que la gente nos haya ovacionado de pie, bueno, en fin, tantas cosas que nos sucedieron en esos días que estuvimos en Polonia también, son cosas que hacen que nosotros creamos siempre que la música puede hacer grandes amigos y puede abrir esas fronteras de idioma. Primer festival Pichincha tu música. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear.